Ok, señores, pues sean bienvenidos a esto que se llama Heavy Blood con su servilleta, Roy Camus. Programa semanal, los días viernes, transmitido desde México, Metal Corrosivo, .blogspot.com, o si tú gustas escucharnos todo el día, es por medio de siendo.fm diagonal Metal Corrosivo. Y queremos agradecer, mandar unos agradecimientos muy grandes porque ya sonamos a partir de esta semana con nuestros amigos de Espectro FM 98.5 de Argentina, señores, Corrientes, Argentina. Entonces, pues, este es el Heavy Blood de esta semana. Vamos a arrancar con unos vecinos argentinos, Ellos son los chilenos de Two Bullet y esto se llama New Horizon. A stellar mind. astonishing sound of despair. On the way to open the gates and return right towards the forsaken lands. The playground, the childhood, the smell of the rain. The days we won't forget. The answers lies right next to us beneath the atmosphere of gathered clouds. And I still wonder if we should retire. When the end comes, where do we begin? A stellar map to our souls. Ahí están sonando mis amigos de Tribowlet, una banda muy interesante que tienen tintes power metal, pero no me gustaría encasillarlos. Una buena banda de rock metal, me parece. Si pueden a lo mejor nombrarla que metal alternativo, tiene tintes bastante interesantes. Y la mejor manera de disfrutarlos es escuchando un tema más de su álbum, que lo tenemos por acá, que se llama Quest for Hope. Y pues vamos a poner Hope. Acá le tenemos en el fondito, le subimos. Y esto es Heavy Blood. Still live a message for those who want to. que sí son power metal. Creo que este tema sí me convenció que son power metal. Es una banda íntegramente fantástica que me gusta mucho en lo personal. Ok, bueno, pues ahí estuvo esto de Tribulet, bastante interesante, muy bueno, una banda chilena, una banda latina, y espero que les haya latido. Ahora vámonos corriendo, a ver, ahí está el volumen, ¿todo bien? Sí, ahí está. Vámonos corriendo. The Phantom of Foes es una banda muy interesante que tienen este álbum llamado From Dead Channel. Está muy buena, ¿eh? Está muy buena. Es una banda que estuvo sonando mucho aquí en la estación el año pasado y ahorita intentando retomar un poquito de lo que traen esta banda The Phantom of Foes. Son muy buenos, se los recomiendo mucho. Este tema se llama Brother Main, está muy bueno, así que chéquenlo, es una banda bastante interesante. I fell down from your arms, I fell down from the stars, and I don't know who I am anymore. How can you lay down your Yeah. Ahí estuvo esta pieza llamada Brother Mine, The Phantom of Foes. Es una banda de Finlandia bastante interesante. Una banda que estuvo con nosotros sonando en 2019 bastante. Y ahorita quisimos retomarlo un poco para amenizar el Heavy Blood de esta semana. Quisiera comentar ahorita, hay tormenta, va a haber algunos ruidillos, se van a estar filtrando algunos ruidos, así que pues las más eternas disculpas para el radio escucha del otro lado. Les recuerdo, nos escuchan por medio de Metal Corrosivo, bastantes links, bueno, pues los principales: seno.fm / Metal Corrosivo y twitch.tv / Metal Corrosivo. Bueno, pues ahora el turno va a ser regresar a Argentina. Vamos a poner algo del señor Hugo Bistolfi. Así es, el tecladista legendario de Rata Blanca. Tiene unos discos en solitario bastante interesantes que suenan más o menos así. Vamos a poner de su álbum, por así llamarlo, instrumentista de invitados. Son álbums, bastante personales por parte del señor Hugo Bistolfi, con quien yo el año pasado tuve la oportunidad de platicar, ya que tenía pronosticado venir este año a México, pero pues por todo este pedo de pandemia no se logró, así que yo creo que para el próximo viene. Hay un proyecto muy interesante del cual pues vamos a platicar después. Después platicaremos de ese proyecto bastante interesante que tiene el señor Hugo Bistolfi. Y pues es el tecladista legendario de Rata Blanca, junto con, ya saben, Walter Giardino y el vocal, ¿no? ¿Cómo se llama el de Rata Blanca? Barilari, exactamente. Los tres, ¿no? Los tres más potentes de aquella fase de Rata Blanca. Pues ya, como nos escuchan en Argentina, métanos la regañada si me estoy equivocando también. Ok, bueno, pues rápidamente, esta que voy a poner es del álbum Machu Picchu y se llama Intihuatana. Thank you. Ahora sigue presentarles del álbum Uritorco El Regreso. Esto se llama Sendero Cielo. Esto es Hugo Bistolfi, un gran, gran músico latinoamericano, orgullosamente argentino, señores. La semana pasada anduve muy rata blanca, anduve escuchando mucho de la saga de Rata Blanca, por llamarlo así, de su discografía, y me clavé machín en los álbums, absolutamente de todas las épocas, ¿no? O por llamarlo por cantante, ¿no? Las Mark de Rata Blanca. tanto la fantástica época con Pistolfi, por así mencionarlo ahorita que tenemos aquí al maestro, o también esa era que tuvieron con Mario Ian, no sé cómo lo vayan a mencionar. Acá en México es Mario Ian, me parece que en Argentina es Mario Ian, y pues yo creo que en Gringolandia sería Mario Ian, algo así, ¿no? Ok, y pues eso te trae bastantes buenos recuerdos y algunas cosillas bastante interesantes. Recordaba la charla que tuve con Hugo Bistolfi el año pasado en una entrevista, llamada telefónica, bastante interesante. Recuerdo que me decía que él vivía cerca de un monte bastante famoso en su zona. No recuerdo bien, creo que es el Uritorco, así se llama la montaña. Y de ahí viene esta magnífica forma de componer, muy alejados de lo que es el rock y el metal. Si se dieron cuenta, pues es algo más folclórico, algo más ha llegado a raíces sudamericanas, pero este Heavy Blood, que es el segundo que hacemos consecutivo, por razones personales, razones pues ya no tanto intangiblemente personales, sino hasta de tiempo, porque se supone que íbamos a hacer un Heavy Blood estrictamente alfabético una semana y un Heavy Blood de gustos y curiosidades la que sigue. El de la semana pasada fue de gustos y curiosidades. Ya se me anda yendo ahí el gallo. Y esta semana pues va de nuevo gustos y curiosidades. Pues tan solo abrimos con Tribulet, banda chilena que me gusta mucho y que les recomiendo de una manera grandiosa. Después The Phantom of Foes, que es una banda muy interesante que me atrajo pues compartir con ustedes. Y ahorita Hugo Bistolfi, que es un tecladista argentino bastante bueno e interesante, famoso. Y pues más que nada, pues poner algo argentino, ¿no? Ya que estamos sonando en Espectro FM 98.5 de Corrientes, Argentina, señores. Ok, pues ahora vamos. Ay, se me está yendo la voz. Ahora vamos con esto que tenemos acá. Flew, you're the only us, and you flew. además de los jamaseses, puedes hacer de los jamaseses, puedes hacer sonar a Perfect Circle si no tocas esta. Ahí estuvo a Perfect Circle con 3 libras y esta que no podía faltar, ¿no? Judith. Ok, pues vámonos de vuelta. Ay, le subí un buen al fondo. No, soy yo el cano de loco. Ahora viene una rola que se llama Let Me Hear. Esta banda es japonesa, se llaman Fear Loud Inc. Las Vegas. Y este tema es el opening del anime Parasite mejor conocido en Japón como Kiseiju Seino Kakuritsu, así es como se llama, y la verdad suena increíble, señores, increíble. Aquí se los dejo, disfrútenlo, la verdad, esta rola está que me vuela la cabeza todos los días, está increíble. You got to know now it's how we are dead just for being human sphere. Buenísima la banda, se llaman Fear Loud in Las Vegas. Esta se desprende del álbum del 2015, Feeling of Unity, Unity. Eso, Feeling of Unity. El tema es Let Me Hear y es del opening del anime Parasite o Parásitos. Chequenla en Netflix Latinoamérica si quieren ver la serie. Ahí fue donde yo me quedé así como que, ah, esa banda suena muy bien. ¿A poco solamente hacen música de anime? No. Realmente les voy a poner algo de su más reciente producción. Esto es lo más nuevo de ellos. Déjenme les platico rápidamente. El álbum se llama Hypertonis. Es del año 2019. Este tema se llama Chaulis War Have No Value Bow Joe's and Noise. Si lo dije bien, vientos. Ellos tocan algo muy diferente a lo que a lo mejor muchos oídos metaleros han escuchado, porque su género se llama Electronic Core. Es una mezcla entre música electrónica y ustedes ya escucharon algo de deathcore, metal alternativo y cosas así. Se fundó en el año 2008 y sus miembros que se encuentran ahorita en la banda es son en la voz principal, guturales y programación. Está Minami, es el teclado, los guturales y la programación es el que hace los screamers bastante chidos. Y ahorita les voy a platicar otra cosa con referente a la voz. Taiki, guitarrista principal, coros y voz. Tetsuya, bajista y coros. Y Tomonori es el bataco. Bueno, les voy a platicar algo de la voz. Bueno, en este tema que vamos a poner de lo más reciente, a lo mejor no lo detectaron, no lo van a detectar mucho, pero en el pasado, en Let Me Hear, hay exceso de uso de autotune. Y no es porque el cantante no dé las notas, ¿no? La verdad, ya estuve escuchando videos en vivo y las da al 100%, al 200%. Pero es el estilo de la banda, la verdad, es su estilo y pues se respeta. Utilizan un excesivo uso del autotune de manera... pues de estilo, lo hacen adrede, es de manera oficial, es el sonido de la banda. Se escucha bastante bien, a mí me late. Vamos a escuchar esta de su nuevo disco del 2019 completita y ya me cuentan de ver qué tal. Venga. Let's Ahí estuvo el poder de estos chicos japoneses, increíblemente poderosos, buenísimos para hacer su chamba. La verdad, me encantaron. Esta semana estuve viendo mucho en vivo, videos, y fue una bronca encontrarlos, no fue tan sencillo. Después de haber escuchado el track y estar buscándolos, brotan así como hormigas en un hormiguero, empiezan a salir bandas y bandas y bandas, y dije, ¿cuál será? ¿Cuál será? Hasta que le dimos a esta que se llama Fear and Loathing en Las Vegas. Y para seguir con el Heavy Blood, que esta sección es de gustos y curiosidades, vámonos con esto. Ellos son Bring Me The Horizon. Hoy estuve escuchándolos un buen. Esta se llama Of The Hazy. We'll be right back. Ok, señores, pues ahí estuvo Bring Me. Yo digo Bring Me the Horizon. O es Bring Me the Horizon. No sé, como sea. Of the Hissy. Es un gran tema de este álbum azulito de las medusas. Si es que se llama medusas. Lo vamos a investigar ahorita. Lo que llama la atención de Bring Me es que es una banda que, gracias a la polémica de su cantante, tanto de su vida personal como de su vida profesional, ya ven que perdió la voz y ahorita le está recuperando, pues gracias a los cambios vocales, pues esta banda hace todavía algunos años se transformó en esto. Esto es Bring Me the Horizon, este es Happy Song. Está chida la rola, chida la rola, chida la rola. Difícil pensar que es la misma banda, ¿no? Bring Me the Horizon, Bring Me the Horizon, como lo quieran llamar, qué contraste, ¿no? La verdad es una banda bastante interesante. Si te pones a escuchar su discografía, te vas a llevar una sorpresa. Y si los empiezas a escuchar del 2018 para acá en lives o en videos en YouTube, te vas a llevar más sorpresa, porque la verdad es un gran gusto que la gran voz de Oliver Sykes haya vuelto a la vida. Vámonos con bloque de metal mexicano, señores. Ellos son Next, banda nacional, banda mexicana, banda de Nezahualcóyotl, Estado de México, y esta es Ayúdame, de lo más reciente que puedes conocer de esta legendaria banda ya con casi 30 años de carrera artística. Mexicanos, Next, ayúdame. ¿Cuánto tiempo te pudo pasar? Yo jamás me pude controlar. La locura en mi mente ya está. Todo de repente me vino a traumar, diciendo mis mentiras, engañando a los demás, causando esta desgracia. No pude remediar, no recuerdo nada, sintiendo la maldad. Ayúdame, ayúdame yo, sálvame. Me he lastimado, golpeando mi mente. No soporto el maldito dolor, detiene mis manos, no puedo evitarlo. Avanza más fuerte y sin compasión. Quisiera huir, salir de aquí, no volver jamás y ser normal. La demencia se apodera de mí, ningún medicamento me puede salvar. Golpeo más fuerte, rescátame ya, grito más fuerte, ayúdame yo. Ayúdame, ayúdame yo, sálvame. El tiempo es eterno enemigo, las horas cruciales están por llegar. Quisiera romper los cristales para poder escapar. Vendrán por mí, no me llevarán. Me voy a escapar y no querré regresar. Ayúdame, ayúdame ya, sálvame. El tema Ayúdame de Next. Un buen saludo a nuestro carnal Carlos Alanis, vocalista de Next. Y pues felicidades por seguir adelante y no parar nunca jamás. Pues el fondito se nos fue. No había fondito. Sí había fondito, vientos. Sí, aquí está, pero no le punchamos. Pero pues bueno, no queremos que se filtrara ahí un ruido. Les comento, hay tormenta, hay muchos ruidos del exterior. Y es muy difícil quitarlos. Es muy, muy, muy difícil quitarlos. Ok, bueno, pues voy a poner dos temas. A lo mejor... Así como sucedió con Pistolfi, ¿no? Salidos de tono, pero con una intención bastante íntegra. Aprovechando que ya vamos a sonar en con los amigos de Espectro FM 98.5 desde Corrientes, Argentina. Espectro FM, los jueves, todos los jueves a las 2 de la tarde, hora de Argentina. Pues vamos a poner, ya pusimos a Next de México. Vamos a seguir poniendo más y más grupos de metal un poquito más clavados. Ahorita tenemos pues este playlist pues un poquito mixto. Exist, Voy a ser sincero, traíamos un álbum que íbamos a... íbamos a colocar un tema de un álbum que se estrenó el año pasado. Pero ya le dejaremos espacio en el próximo Heavy Blood. Y no pondremos una ni dos, igual y ponemos hasta cuatro temas. Eso es algo también muy bueno. Baby Batis. Vamos a poner a Baby Batis, exactamente. Y vamos a poner a Fabiola X. Son dos cantantes nacionales de rock. Baby Batis, pues con una carrera ya de 40 años. Hermana de Javier Batis. Estos músicos muy buenos. Esta se llama Tú Serás Mi Baby. Y después vamos a poner un cover a Led Zeppelin por parte de Fabiola X, llamada, pues obvio, la famosísima Rock and Roll. Un poquito de rock, a lo mejor un poquito alejado ya de lo que estamos planeando, como ahorita que escuchamos, no sé, a Bring Me The Horizon, después a Next, que ponchadones. Le bajamos un poquito la velocidad y disfrutamos esta, que es un rock and roll de Baby Batis. Preguntar quién eras, me enamoré. Bueno, pues ya después de este bailongo con Fabiola X y su versión en español del tema sasazo de Led Zeppelin Rock and Roll, toca poner el track número 5 del Butterfly Effect de Wings of Destiny. Este álbum salió en el 2017 y vamos a poner pues el track del mismo nombre, Butterfly Effect. Señores, bueno, pues hasta aquí llegamos con el Heavy Blood de esta semana. Muchas gracias. No olviden que nos escuchan todos los días por Metal Corrosivo, seno.fm / Metal Corrosivo, o también por twitch.tv / Metal Corrosivo. Tenemos links nuevos, Listen to My Radio y me parece, sí, el de Listen, ¿no? metalcorrosivo.radiostream.com. También nos escuchan por ahí. Y agradecemos a la gente de Espectro 98.5 desde Corrientes, Argentina. Me encanta decir desde Corrientes, Argentina. De Corrientes, Argentina, Espectro 98.5. Ahora, para despedir el programa Heavy Blood, bueno, si ustedes están de acuerdo conmigo, fue un programa bastante mixto. Sonó Bring Me the Horizon, sonó Two Bullets, sonó A Perfect Circle, Hugo Bistolfi, estuvo muy bueno. Y ahora vamos a cerrar con igual otro tema de Wings of Destiny, esta banda costarricense que ya vino a México 2 veces y tenemos aquí sus 3 álbums, así es, señores, tenemos sus 3 álbums en físico y esta rola es del Revelations del 2019 y se llama Possessed. Es un tema sasasazo. Es el track número 11 del Revelations. Disfrútenlo, está muy bueno. Yo soy Roy. Nos vemos. Bye. Thank you.